llorabas al verme partir. No hay remedio para una despedida que abre una herida en tu corazón. Ya no puedo seguir a tu lado, ya no puedo.